chacarera, me dan ganas de llorar. Porque se me representa el Marte de carnaval, el víboro en el verde y en el campo no aparece, la mujer engañadora 200 palos merece. Dices que me quieres mucho, yo te quiero mucho más. Pesaremos en balanzas, cuál amor pesará más. Santiagueño soy, señores, yo no niego mi nación. En la copa de mi sombrero llevo chaña y listón. Cinco con el...